Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. They say Mercy Rocky and everything is foggy. Don't you know we really in the hoggies? What can you do, Punchinella, little fella? What can you do now? What can you do, Punchinella, little fella? What can you really do now? There's a brown girl in the ring. Brown girl in the ring. There's a brown girl in the ring. A brown girl in the ring. You take a little girl. Shoulder, take a little girl and you pat her on the shoulder. Merrily, you try. Go on that brown girl every time. How she looking so foggy? Brown girl in the raggy. Merrily, you try. Like Jack and Jill went up the hill to catch a pail of water. Chuck fell down and broke his crown. Jill came tumbling after. So what can you do, Punchinella, little fella? What can you do now? What can you do, Punchinella, little fella? What can you really do now? The brown girl in the raggy. Brown girl in the ring. A brown girl in the raggy. Merrily you try. Tonight, you and your mercy rhyme. All right. the place. DJ Trumpeter, man, big up yourself. And we are say Palenque Records. Yeah, man, a King Kong say kick it. Yeah, man, the whole of Colombia. Hola amigos, soy Lillo Quichampetaman de Palenque Record, fundador del sello Palenque Record desde 1996 haciendo música afrocolombiana y ahora música afro del mundo, pioneros de la champeta y la música palenquera. Y ahora traemos algo nuevo, Palenque Rock, es un disco grabado en Jamaica con las leyendas del dancehall de los años 90, entre ellos King Kong, Super Black, Little Harry y Carl Dawkins, que son grandes leyendas de la música jamaiquina. Eso. Sí, estamos con Lucas Silva, el productor musical, el cineasta, el fotógrafo y el director de Palenque Records. Lucas, ¿cómo estás? Bien, estamos muy felices de sacar este disco que hicimos en Jamaica, que era un sueño hace mucho rato y gracias a los mares se pudo ahora, pues, y es una cosa, para mí, me lleva al cielo, porque siempre he sido fanático de la música jamaiquina y primera vez que logro hacer algo junto con estos grandes artistas. Entonces, para mí es algo como fuera de serie. Es. Y literalmente, si es algo fuera de serie, un álbum fenomenal, un discazo. Me gustaría hacer una introducción muy breve. Sabemos que ya es una carrera de muchos años, de muchas décadas de trabajo que has realizado, pero para que las personas se den una idea, los que no te conocen, se den una idea de todo lo que ha sido tu carrera desde la década de los 90, me gustaría decirles que en 1998... Lucas Silva nos sorprendió aquí en Bogotá, en el interior del país, con el compilado El Basil Efectivo de la Champeta Criolla y con un film que se llama Los Reyes Criollos de la Champeta, uno de los primeros documentales sobre este tema. Con un trabajo y un esfuerzo continuo y hablando sobre el presente, hace unos meses nos compartiste una historia increíble a través de un compilado, Las Locuras de Machuca, un sello discográfico barranquillero de la década de los 70 que grabó una música fantástica. Y también hace poco realizaste Divinas Melodías, un cortometraje de ficción sobre los secretos de la marimba, un film con la mismísima familia Torres. Me gustaría también aprovechar y saludar al maestro Justo Valdés. Un abrazo muy fuerte para el maestro Justo Valdés y al maestro también Abelardo Carbono, con quien siempre está sacando nuevos sencillos y nuevos álbums. Y claro, el nuevo trabajo que nos reúne en esta entrevista, Palenque Rockers Volumen 1. Un disco fantástico. Y antes de comenzar a hacerle las preguntas a Lucas, me gustaría contarles que en el año 2018 le realizamos el Palenque Sonoro, que se ha inspirado mucho en el trabajo de Palenque Records. Le realizamos a Lucas una entrevista donde nos contó de primera mano sobre la experiencia que él ha tenido desde la década de los 90 con los picos y la champeta. Súper recomendada esta charla magnífica que aclara mucho el bello universo de la costa Caribe y también de la costa Pacífico con respecto a los sound system de Colombia, a los picó. Y bueno, ya para irnos a las preguntas duras, Lucas, me gustaría comenzar preguntándote y que nos contaras la historia de DJ Champeta Man y Faraón Bantu Sound System. Me gustaría comenzar por ahí. Ah, mil gracias, hermano. Bueno, yo soy DJ Champeta Man. Ocurre que yo, DJ Champeta Man, como DJ, nace en París en el año, creo que 97, por ahí. Ocurre que yo empecé con otro nombre de DJ. Yo era DJ Juju Man. Pero, ¿qué pasa? Que yo vivía en Francia y entonces acababa de publicar el primer compilado de Champeta que salió fuera de Colombia, que fue una revelación para todos, porque en esa época en Colombia no se conocía lo que era la champeta en el interior, en Bogotá no se sabía. Entonces ese compilado lo saqué en el año 98, y con los mejores temas de champeta de la época. Y yo hacía las primeras fiestas de champeta, pues, que hubieron, de champeta colombiana que hubieron en Francia, y tenía una dificultad porque siempre que yo decía que iba a poner música champeta, nadie sabía qué era. Entonces siempre se equivocaban y marcaban mal el nombre y todo. Entonces decidí ponerme Champeta Man porque, o sea, es que fue una lucha muy difícil por la champeta en sus inicios, ¿entiendes? Entonces hoy en día es como si yo dijera DJ Rasta Man o DJ Reggae, puede sonar estúpido, pero en la época para todo el mundo era como una revelación, era como, ay, ¿eso qué es? ¿Cómo así? ¿Qué música vas a poner? Ah, como tu nombre. Ya entendían más o menos un poquito. Entonces fue una lucha muy fuerte. Pero digamos, esa música tenía mucho éxito en Francia, donde yo estaba viviendo, y en Colombia en esa época estaba muy con éxito en el Caribe, en Cartagena y en la costa. Entonces empecé así y hice mi primer sound system en Francia. De ahí empieza lo que es el Faraón Bantu, porque yo soy MC, DJ y todo eso, productor musical, y siempre en el sound system que teníamos invitábamos cantantes, amigos africanos, amigos latinos que tocaban en vivo, y poco a poco se creó lo que es, primero fue el Colombia África, el Pico Místico, y luego se volvió el Faraón Bantu, el sound system místico y psicodélico de Palenque Records. Entonces ese sound system nace en el año 2000 aproximado, y sacamos un primer acetato en Alemania, con muchos temas que fueron éxitos, y luego hemos publicado 3 discos en total. Y desde que yo empecé con DJ, he sido gran fanático del reggae y de la música jamaiquina, pero hasta ahora no había podido entrarle. Y hace unos años estuve en Jamaica y fue la razón para... Fui a buscar nuevos horizontes en la música, espiritualmente, quedé marcado para siempre, por supuesto, por este país increíble. Y soñaba hace mucho rato. Yo, desde que empecé en Francia estaban los sound systems que hay de reggae en París, hay muchos, y hay un movimiento de sound systems. Y siempre estuve en eso y siempre fui fanático de los sound systems que veía también en Londres, donde fui mucho a buscar música. Y es, digamos que la vida del apasionado de la música es buscar los discos, buscar los exclusivos. Y cuando uno crea un colectivo artístico, es hacer música y que la gente rompe frontera y que la gente pueda gozar una música distinta, con un concepto diferente, inspirado en la cultura picotera. Pues. Esa es la idea. Champeta kill them, him a kill them. If I hear that sound, let the boy ride the wheel then. Right. Yeah, man, them fi know say Champeta Man inna the place. DJ Champeta Man, big up yourself. And we a say Palenque Records. Yeah, man, a King Kong say kick it. Yeah, man, the whole of Colombia. Champeta town, call it straight, yeah. Murder team punch, don't make them run away. Long, long time for see you where we say. Call me some modern. Champeta man kills And we are say Palenque Records. Yeah, man, a King Kong say kick it. Yeah, man, the whole of Colombia. Kill one yesterday, we kill one today. Champion, champion, can call him strike. Murder team punch, so make them run away. Time for see where we say, call me somebody, trumpet a man kill some. Coming on the dance here with the sound a rock. Look on with dub play, clean on a whistle. Cut off go ahead, clean on that whistle. Long time but one, no pussy never listen. Call me somebody. We shine and glisten, boom. I love how the way trumpeter man a kill them. Him a kill them. If a tin pan sound, then the boy go and go dead then. Go and go dead then. I love how the way DJ trumpeter kill them. Him a kill them. If I hear that sound, then the boy ride the wheel then. Ride, ride, ride. Trumpeter man in the place. DJ Trumpeter man, big up yourself. And we are say Palenque Records. Yeah man, a King Kong say kick it. Yeah man, the whole of Colombia. Recuerdo de esas primeras fiestas que realizaste con el Faraón Bantu Sound System aquí en Bogotá, en estos colectivos, como lo llamas tú, alrededor de la cultura, del arte. Estabas muy bien acompañado del señor también Humberto Pernet, por ahí me acuerdo de algunos flyers. Y me gustaría tal vez, ahora que hablas sobre tu viaje que realizaste, muy especial, y creo que es bien importante para esta entrevista a Jamaica, porque no nos cuentas sobre tu experiencia, qué viviste, qué encontraste en la isla de Jamaica. Sí, en el año 2018 estuve en Jamaica, en Kingston, fui a filmar un videoclip de Business Signal, gran artista de dancehall, y estuve filmando el videoclip. Me invitó un productor de Nigeria, un amigo que está en Jamaica, y fui, y la verdad, pues me cambió la vida. Siempre he sido fanático y siempre he sido investigador y melómano de música jamaiquina. Soy muy amante de dancehall, dub, reggae, rocksteady, todas las ska, todo lo que es el espectro de la música. Pero ir allá es una cosa completamente mucho mejor, y me di cuenta que era un país que al mismo tiempo se parece mucho acá, pero es muy distinto en muchas cosas, por supuesto, y que tiene unos, me decían allá hay 2.5 millones de personas más o menos, y pero hay como 1 millón de artistas. Entonces es un país, un África en el Caribe, pero un África reinventada, porque ellos se inventaron con Marcus Garvey y con Rasta, la cultura Rastafari, inventaron otra cultura propia. Entonces, para mí siempre ha sido una inspiración la parte mística, espiritual, todas las enseñanzas. Y sinceramente es como una iniciación ir a un país así. Lo mejor es si uno va y tiene suerte de buscar o de conocer a algunos artistas, o de estar mirando cómo es la creatividad de ellos, cómo, de dónde sale esa música así, con esa pulsión, cómo es verla así delante de uno en la vida cada día. Y entonces, desde que me fui, que no he podido volver, siempre he soñado con hacer un disco, y ahora grabamos este disco Palenque Rocker, que es el volumen 1, pero luego viene el volumen 2 y luego el volumen 3 y volumen 4, y espero que sean hasta 50, porque quiero mucho grabar allá. Y me parece que Buju Banton dice, por ejemplo, que los latinos le robamos muchas cosas a Jamaica y no le hemos reconocido, o de ahí sale el reggaetón. Y a mí no me interesa todavía grabar, digamos, o sea, el sueño mío es grabar directo con jamaiquinos. Yo también he producido dancehall o rap afrocolombiano y me encanta, pero mi gran sueño era grabar directamente con personas como King Kong, como Super Black, como Carl Dawkins o Little Harry. Son manes que estuvieron en la época dura de Jamis, King Jamis, que fue un gran productor que inauguró lo que es el reggae digital y varias tendencias dentro de lo que es el dancehall. Entonces, y el dub. Y esta mezcla, este disco lo mezclamos con Cerrero, Diego Gómez de Llorona Records, que él hizo varios discos de dub con Gaiteros de San Jacinto y otros, y tiene mucha experiencia en el dub. Entonces le trabajamos mucho la mezcla para hacerlo al estilo Sound System, al estilo dub, y meterle sirenas originales de los picos jamaiquinos, etc. Es como un encuentro entre la cultura picotera jamaiquina y la cultura picotera colombiana, que son similares. Tienen cosas pues muy similares y otras muy diferentes, por supuesto, pero no hay que olvidar que en Los Picó siempre se ha tocado mucho reggae desde los años 80. Siempre pegaba mucho Yellow Man, pegaba mucho Danny Brown, muchos Ninja Man, muchos artistas jamaiquinos pegaron en el ámbito picotero. Entonces me apasiona, porque siempre que va el picó colombiano, creo que los jamaiquinos también han desarrollado a su manera, y para mí, digamos que tiene un nivel más alto en lo que se respecta a la perfección a veces del flow de los cantantes en vivo, y de las grabaciones, por supuesto, porque Jamaica cambió el mundo de la grabación musical como lo entendemos hoy. En Jamaica se creó lo que es el drum and bass, lo que es el dub, que creo que en 2B, Scientist y otros artistas, y se cambió. Jamaica hizo una gran revolución sonora, que es poner el ingeniero de sonido como el protagonista de la música. El ingeniero de sonido se vuelve, el mixer se vuelve como el Beethoven, el que lleva la batuta. Entonces, y la importancia de lo que es el bajo, el eco, bueno, tantas cosas. Entonces, para mí es un lujo poder tener este disco, que la gente lo goce, que se lo puedan gozar a todo volumen en la casa. Muchas veces, porque es un disco muy tripeado, de verdad que es un trip, me parece como un viaje, como una película, ya. Y espero que el volumen 2 les guste mucho más y poderles traer mucho más combinaciones luego con artistas afrocolombianos. El reggae es una música que tiene mucha conciencia, mucho mensaje, y yo aprendo mucho de esa música, porque en Colombia todavía estamos en una etapa en que, diferente pues, pero en Colombia falta esa conciencia y esa mística a veces. I love how the wicked trumpet a kill them, him a kill them. If I hear that sound, let the boy ride the wheel then. Right, right, right, right. Champeta, Pelito, Colombia. Let me tell you to believe about Champeta, man. You got to know this a man, big and serious, DJ all over the world. Champeta man, Pelico, Colombia. Y'all talking at the microphone. What a thing. We're not petting man, you know. Champeta man. Let me tell you to believe about Champeta man, you got to know. It's a man, big and serious. DJ all over the world. Killing tin pan. You hear what me say? Champeta man, I him wear the crown. Yeah. Heard that news all over. Champeta man, a killer, killing tin pan. Yeah. That, that's that big box of dub. 45 Mach 11 is alive. Sniping, jumping sound from afar. War in the land. One is an eye for one. Let me warn you and you, hey, hey, hey, you. Tin pan sounds, you know. What to do? There's the leave out of the place. Champeta man is here to erase the race. All pimp and sound. We're helping now. Hear what me say? Champeta man alone. Play it this way. Champetta man say, God, that, what's that big box of dope? DJ Champetta man, Pelico. Let me tell you to believe about Sam Peter, man, you got to know. It's a man, big and serious, DJ all over the world. And we are say Palenque Records. Yeah, man, a King Kong say kick it. Yeah, man, the whole of Colombia. Te nos adelantaste, Lucas, con unas preguntas que te tenemos preparadas. A ver si ahorita no las desglosas un poquito más, porque hay cosas bien interesantes realmente en este álbum, pero muy interesantes. Pero me gustaría preguntarte, sabemos y por lo que nos has dicho también, lo podemos leer, que este álbum de Palenque Records volumen 1 lo tenías en la mente y en el corazón desde hace años. Y me gustaría hacerte dos preguntas que están muy relacionadas. Una es, ¿cómo empieza a cocinarse el sueño, tu sueño, de este álbum? Y la otra pregunta sería, ¿por qué Palenque Records? O sea, ¿dónde se conectan? ¿Qué puente encontraste entre los palenques y los rockers? Claro, mira, la historia de este disco empieza cuando se crea Palenque Records, se crea como un sello disquero militante anticolonialista que va por la inclusión de la cultura afrocolombiana, digamos que en esa época que yo empecé era muy invisible. Pero yo vivía en Francia, era un inmigrante y vivía muy... de manera difícil y vivía mucho en el gueto en París, pues muy marginal, y la escena del reggae hacía parte también de esa movida. Entonces yo, como persona de jockey que siempre estaba buscando sonidos nuevos, me conecté mucho con la escena de los Picó en Europa y en Londres, donde iba mucho a Notting Hill Carnaval en Londres, y así empiezo a buscar, investigar sobre la música del Caribe inglés, y también mandaba música para los Picó, como el Rey de Rocha, como el Sabor Estéreo, como el Timbalero en la Costa, Picos de Champeta, y también mandaba a veces cosas de reggae, por supuesto, y de soca. Entonces, digamos que en ese medio, como inmigrante, como outsider y como muchacho marginal, siempre la música Rebelde por excelencia en la parte afro. Yo la primera vez que toqué como DJ, el primer contrato que tuve fue en Francia. El primer era residente en un squat. Squat son las residencias ocupadas por personas ilegales en París, en Francia. Casas ocupadas, ¿verdad? Y empecé a tocar ahí. Era un squat de africanos, sobre todo. Gente de Senegal, también de Guadalupe, de Martinica, o de varias partes, pero sobre todo de África. Y en ese medio tan inspirador fue que conocí todos estos guerreros. De ahí salen todos los artistas de África, del Caribe, porque la gente afro siempre ha sido un poco, en Europa le toca difícil también. Entonces empecé a tocar pues inspirado, buscando mucho música reggae. En Francia se conseguía mucho y me aficioné mucho a ver conciertos. Entonces fui a ver en muchos conciertos a Lee Perry, a Max Romeo, Big Youth, a todo lo que, Yellow Man, todo lo que podía, Capleton. Y me inspiré mucho pues de ellos, sí. Y luego entonces pensé poquito a poco, al principio pensé que era imposible, pero poquito a poco empecé a pensar, no, voy a hacerle, yo quiero hacerlo, tengo que hacerlo, porque nosotros estamos en un estado de desarrollo cultural, pero en otras partes ahí tienen otras instancias. Pero me parece que en Jamaica han llegado más lejos que nosotros, porque el reggae nació, Cartagena y Kingston tienen un parecido a veces, o la costa caribe o nuestro Colombia, que son países pobres, sí. Sin embargo, Jamaica hizo del reggae una cosa mundial, un movimiento mundial, que hay grupos de reggae incluso en la China, cualquier parte, en Siberia, donde sea. Entonces, es un ejemplo para nosotros como champetúos que quisiéramos llegar a eso, pero no hemos llegado. Entonces, bueno, son, digamos, muchas cosas que hicieron que yo siempre he sido un enamorado de los picos. Siempre he estado buscando picos como Jazz Shaka en Londres, como Channel One, como Stone Love. Siempre eras asiduo de estos picos y dije, no, yo tengo que... Siempre he leído mi afición. Después de la música africana, puede ser la música jamaiquina, después de la música afrocolombiana, por supuesto. Y siempre he visto que son personajes legendarios que crearon revoluciones en la música. Y siempre he querido estar en contacto con ellos. Entonces ahora dije, ya voy a hacerlo, ya no hay nada que me impida, porque ya lo que hay es que lanzarse. Y empecé a hablar con los cantantes y cuadramos, hicimos... Tenemos tres discos que estamos mezclando, pues, actualmente, como con unos 10 artistas. Y para mí no me lo esperaba tampoco hacer tantas canciones. Yo quería hacer un solo sencillo, pero las cosas empezaron a darse y la gente allá tiene mucho en común con nosotros. Entonces creo que es una bendición, o sea, para mí es un abrir un nuevo camino. Y se llama Palenque Rockers. Rockers son, en los años 70, era un movimiento, un rhythm, un movimiento musical dentro del reggae, una variante, digamos, un estilo, rockers. Que lo hicieron todos los, mucho que tiene que ver con el reggae roots también. Y entonces se hizo una película muy clásica, un gran clásico del reggae, que se llama Rockers, que la pueden ver en YouTube, y es un clásico, salen todos los más grandes artistas de Jamaica. Todos hicieron parte de este movimiento rockers, Bob Marley, Peter Tosh, todos. Pues. Entonces, Rocker también es un personaje, es como decir champetúo, digamos, como decir rasta, pero un poquito distinto, ¿verdad? Entonces, me parece que pensaba en un... Quería pensar en un nombre. Palenque Rocker, entonces, ¿qué es lo que uno... Palenque quiere decir cultura cimarrona, cultura de rebeldía anticolonialista, ven con piojo, todo eso. Entonces, es como poner en contacto Palenque con rockers, con rockeros. Rockeros son estos rockeros que eran de Jamaica, no tiene nada que ver con el rock anglosajón o el rock, perdón, el rock es afrodescendiente también, pero también es rock, pues en Inglaterra y rock hecho por personas blancas en Estados Unidos, etc. Entonces, es quitarle ese sentido de, no tiene nada que ver con rock, sino es un encuentro entre el roots, el reggae roots de Jamaica y Palenque, a nivel espiritual, a nivel de... Como digo, Palenque quiere decir cimarrón, quiere decir ven con piojo, y rockers es esta revolución cultural y musical. Entonces, como siempre me ha gustado tratar de que la champeta, que la escena palenquera, todo esto, llevarla a sitios inesperados. Entonces me gustaría soñar algún día poder grabar un palenquero, un jamaiquino, así, hacer intercambios. Porque el mundo afro es uno solo. El mapa de África no está por fuera de África hoy en día. África es los 52 países, pero en África también hay que incorporar a Colombia, hay que incorporar a Ecuador, a Jamaica, a Panamá, a muchas partes, a Perú. Entonces, para mí es como una búsqueda y espero que pueda mucho gozar con estos jamaiquinos que los admiro. Son, para mí son unos grandes cantantes y artistas. Y todos estos temas lo grabaron en una sola toma, en una sola toma, al estilo picotero. Son dub plates que llaman, exclusivos, exclusivos. O sea, son covers de temas que ya fueron éxito por ellos mismos, cantados hace años, pero esta vez le cambiaron la letra y hablan de champeta y de Palenque Record. Entonces para mí es algo, o sea, estoy impresionado porque yo nunca he grabado. Siempre he grabado en Colombia, pero nunca he grabado toda una, o sea, pocas veces he grabado una canción en una sola toma. Aunque sí, con el Sexteto Tabalá siempre era una sola toma, digamos. Siempre una sola toma. Y los grupos folclóricos siempre es una sola toma, pero con Son Palenque trabajábamos diferente, hacíamos varias tomas. Cambios tomares de una vez. O sea, entonces tienen un dominio de la voz y un dominio del arte de Sing Jay. Cantantes de jockey, porque es una cosa loca. Entonces, para mí es como una iniciación y una bendición de Olos Dumare, es como entrar en una nueva categoría, digamos, como un karateca que coge un cinturón, sí. Algo así, porque aprende uno mucho con ellos. Time for see you where we say, call me some modern trumpeter man kill stuff. One room shack, slept in on the children's side. Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.